Elisa Padilla, a ver, ¿nos puedes contar de qué trata tu proyecto? Bueno, el proyecto que estamos haciendo ahorita trata de primero hacer 3 maquetas conceptuales en las cuales tenemos que intervenir nada más planos horizontales y verticales para crear un espacio. Y de ahí, del espacio creado, hicimos las 3 maquetas y escogimos una, y con el espacio ya hecho vamos a poner una estructura para hacer un espacio habitable.